are blind to the worlds within us, waiting. Programa número 36, Diablo sin música nuevamente al aire. Bienvenidos a esta nueva emisión. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Rick, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, espero que todos estén bien. Sí, también es mi deseo. Programa número 36 definitivo, porque el programa anterior finalmente no pudo salir. Este programa sí espero también que pueda salir. Si lo estás escuchando, se cumplió entonces la profecía y salió al aire. Así es, seguimos así es. En esta emisión, en lo que es para, bueno, simplemente mantener el espacio para que por dos horas refresque la cabeza, si querés ponerla abajo de una piedra o escuchar el programa. Claro. Que aparte porque, en estos momentos, viste, se vuelve fundamental también, sí, para despejar la cabeza, para que la gente pueda poner foco en otra cosa. Días difíciles para mantener la cordura. Sí, totalmente. Por fin vamos a poner una entrevista que la teníamos ahí programada, se atrasó y bueno, ya la tenemos para que salga hoy en el programa 36, que bueno, espero que le guste. Como siempre, la selección musical, música que nos agrada. Y bueno, no sé, vos qué más te gustaría agregar. Y vamos avanzando con los audios, vamos avanzando con el aprendizaje de cómo grabo un audio con una reseña. Exactamente. Asignatura. Después de la cuarentena te van a preguntar, ¿y qué aprendiste en todo ese tiempo? Que soy un deseo, puedo grabar un audio súper relajada, que soy re formal. Es tremendo. Viste que la gente se va preparando, por lo general en su vida, ¿entendés? Para hablar protocolarmente, qué sé yo, sí. Y por ahí eso es lo más complicado. Bueno, a mí es lo que más fácil me resulta, que resulta muy, muy, muy dificultoso hacerlo de manera relajada. Así que sépanlo, muchachos, por el bien de todos ustedes, yo estoy aprendiendo a relajarme cuando hablo, así nomás, no me es ni un poco fácil, bueno. A menos que estemos así al aire y no, claro, en el diálogo espontáneo, ¿no? Eso es otra historia. Así que, bueno, el arranque musical ya lo pegamos a la bienvenida y nos vemos al final del programa entonces, Ale. Dale, nos vemos al final, Richard. Espero que disfruten nuestra selección musical y esa entrevista que es genial. Recién escuchamos Napalm Death con el tema Breed to Breed, tema que lo encontramos en el álbum Inside the Torn Apart de 1997, un álbum donde estaban reconstruyendo su sonido ya desde Fear, Emptiness, Despair de 1994. Buscaban superarse y no quedar atascado en una repetición de un Utopía Vanished parte 8, incluso en los sistemas de grabación, experimentando con grabaciones totalmente digitales. Creo que el paso dado hasta este álbum y luego en el Word from the Exit Wound finalmente fueron el crecimiento que Napalm Death necesitaban. Aquellos que le dieron la espalda en esos años deberían volver a escuchar este disco donde nunca abandonaron el grindcore. En sus inicios Napalm Death crearon junto a otras bandas como Carcass el grindcore, el hardcore punk llevado al extremo. El primer álbum editado por la banda fue autoproducido y cuando RH Records aparece en la vida de Napalm Death, editó el demo Scum con 16 pistas nuevas. El demo no se regrabó y ya con Lee Dorian en las voces, se edita como Scum. Lee estuvo en la banda hasta 1987. El EP Mentally Murderer fue lo último que grabó. Ya cansado de la movida Green, dejó Napalm para formar Cathedral, en las antípodas musicales de Napalm Death. Luego de dos demos, en 1991 saca su álbum debut, Forest of Equilibrium. El álbum es considerado de culto auténtico, clásico y piedra angular en la evolución del género Doom Metal. Cathedral tiene actividad hasta 2013, dejando 11 álbumes editados, un puñado de EPs más álbumes en vivo. Su último testimonio en estudios, The Last Spire, de 2013, un excelente álbum de 8 pistas, un álbum que se reconecta con los inicios de Cathedral, sin simplemente repetirlos. De este trabajo escuchamos Tower of Silence. En un artículo publicado en la revista Prog, Rick Wakeman, icónico tecladista de Yes, habla sobre sus distintas colaboraciones durante los 70, cuando estaba en lo más álgido de su producción, con Yes y con su trabajo solista. El icono del teclado, Rick Wakeman, habló sobre su relación con Black Sabbath, explicando que nunca se unió a la banda a pesar de que Tony Iommi lo quería. Como ya sabrán, el señor Wakeman apareció en el clásico álbum de Sabbath de 1973, Sabbath Bloody Sabbath, colocando las partes de teclado en Sabra Cadabra y Who Are You. Él le dice a la revista Prog: "Me encantó Black Sabbath, los amé musicalmente y también los amé como personas. Los conocía bastante bien porque Yes había apoyado a Sabbath en Estados Unidos en algunas giras a principios de los 70 y a todos les gustaba la bebida como a mí. Socialmente Sabbath era mucho más que una taza de té. Bebedores y creadores del infierno que realmente amaban su rock and roll. Solía viajar con Sabbath en su avión porque nos llevábamos muy bien. De hecho, Tony Iommi, con quien he seguido siendo un gran amigo a lo largo de los años, una vez me dijo que la banda estaba considerando seriamente pedirme que me uniera a ellos en un momento dado, porque nos llevábamos muy bien y estaban buscando expandir su sonido. Pero Ozzy estaba preocupado, probablemente con razón, por cómo reaccionarían los fans del metal. Trabajé por primera vez con ellos a principios de los 70, cuando estaban grabando Sabbath Bloody Sabbath, y necesitaban un mini Moog en una pista. Estaban en el estudio al lado y les dije que aparecería después de que hayan terminado. Cuando llegué todos estaban dormidos. Es la forma más cortés de describirlos, excepto por un joven y asustado técnico de grabación que puso la canción en cuestión. Probé algunas cosas y después de la tercera cosa que toqué, Ozzy levantó la cabeza y dijo: "Jodidamente genial", y se desmayó nuevamente. White Devil Armory, el 17º álbum de los legendarios e inoxidables Thrashers de New Jersey. Los irrompibles Overkill. Fue editado en 2014 y desde entonces mucha agua corrió por debajo del puente desde su primer álbum, editado allá por 1985, Feel the Fire. Pero Didi Verney, su bajista, y su vocalista Bobby Blitz Ellsworth saben muy bien lo que sus fans quieren y entregan aquí un trabajo cargado de riffs intensos y no por eso faltos de melodías. Nadie espera que reinventen la rueda, pero creo que un álbum thrash lo puede hacer cualquiera. ¿Pero un buen álbum thrash? Antes de la salida de este trabajo, Bobby declaró: "Nuestra música es como un puñetazo en la cara. Por más que tratemos de suavizarlo o enmascararlo, un puñetazo en la cara sigue siendo un puñetazo en la cara, ¿no?". 11 temas trae la versión normal de este álbum y la edición limitada en Digipack trae 2 temas extras, un cover de Nazareth y un tema a medio tiempo con la participación de Mike Tornillo en voces, el vocalista de Acept, tema que le va como anillo al dedo, Miss Misery. Lonely and cold. Dark Moor es una banda española de rock sinfónico, hard rock melódico, fundada en Madrid por el guitarrista Enrique García. El nombre significa Páramo Oscuro y fue tomado de la novela El Sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, y se refiere a un lugar melódico donde el arte está por encima del dinero. Formada a principios de los 90, no es recién sino hasta 1999 que, gracias al interés de Arise Records, que los hace leales a este sello para lanzar sus trabajos posteriores, logran su primer contrato, momento en el que graban el primer álbum, Shadowland. Desde entonces, la banda grabó dos álbumes más, The Hall of the Olden Dreams en el año 2000 y The Gate of Oblivion en el año 2002. En esta misma época, graban también un cover de Helloween para el álbum tributo, The Keeper of Jericho, trabajo en el que propio Keith Hansen tituló como el mejor cover de Helloween que una banda pudo hacer alguna vez. Después de este EP, Between Light and Darkness, se produjo un cambio que sería fundamental para el nuevo sonido de Dark Moor, la entrada de Alfred Romero como el nuevo cantante principal. En este cambio, todos viajan a Italia una vez más para grabar Dark Moor 2003, el cuarto álbum de la banda, con un sonido más crudo y mejorado, logrando un toque de calidad internacional gracias a la contribución de la voz especial de Alfred. Finalmente obtuvieron una gira internacional conquistando España, Bélgica y Francia con After Forever, Beyond the Sea, a principios del 2005. El récord se mantiene fuerte en todos los mercados, a pesar de la crisis internacional. Con este álbum, en este importante momento y aún recibiendo la mala noticia de que su sello Arise Records anuncia su disolución, verano del 2006, comienzan las grabaciones de su sexto trabajo. Poco después de su lanzamiento, Tarot recibe las mejores críticas de la historia de la banda, siendo considerado el mejor álbum del mes por Metal Hammer de España, por Power Play del Reino Unido, Metal Reviews de Estados Unidos y Hofbauer de Alemania. Gracias al gran impacto causado por Tarot, la banda viaja a Sudamérica por primera vez, actuando en Chile, Perú y Brasil. Así es que entonces Dark Moor se convierte en la primera banda española que toca en escenarios brasileños. Tras el lanzamiento de Tarot, que confirmó su estatus liderando las huestes de la escena del metal europeo, los power sinfónicos y metálicos Dark Moor están listos para volver de nuevo con un emocionante álbum, Autumnal, en el 2009. En noviembre de 2010 nacerá su nuevo trabajo, grabado, como los demás, en el estudio New Scene, respaldado por la compañía italiana Scarlet Records. Su título, Astral Romance. Este nuevo álbum obtuvo muy buenas críticas en todo el mundo. En el año 2013, su álbum Ars Musica, lanzado en junio, y tiene las mejores críticas y ventas de su carrera. Project X es lanzado en el 2015 y corresponde al décimo álbum de la banda. En la doble edición deluxe se agrega un segundo disco que incluye 5 de las canciones más emblemáticas de sus primeros años. El nuevo álbum recibió la aprobación de la crítica, destacando sobre todo su audacia para explorar con éxito otro terreno musical. Dark Moor está compuesto por Enrique García en guitarras, Alfred Romero en voz, Roberto Capa en batería y Dani Fernández en el bajo. Vamos a escuchar, y por eso elegí esta banda, porque es uno de los sonidos que más me gusta dentro de este género, una versión muy especial y particular que ellos le hacen al clásico del gran maestro Piotr Tchaikovsky, El lago de los cisnes. vamos a escuchar el séptimo corte de su tercer álbum, que se llama The Gate of Oblivion. El tema es By the Strange Past of Destiny. Torment es una banda cuyo único propósito es enfrentarse a la tiranía, abogar por la ejecución de todos los terroristas domésticos junto con los violadores y pedófilos. Debemos matarlos, ya no nos sentaremos en las sombras y nos quedaremos callados. Son las palabras con las que Eric Draven se refiere a su banda Misanthropic Torment, de la cual es vocalista, letrista y fundador. Originario de Kentucky, nos cuenta que proponer el nombre de Misanthropic Torment fue bastante fácil. Acabo de pasar los últimos 16 años de mi vida en prisión por apuñalar a un pedófilo y mutilar sus genitales. No hace falta decir que tengo mucha ira acumulada debido a las injusticias que he visto en mis 37 años de existencia. Por mi naturaleza, no soy una persona odiosa. Sin embargo, tengo mucho odio por la mayoría de la humanidad, por lo que le estamos haciendo a este planeta, por las injusticias que ocurren en este mundo. Sin mencionar el abuso que sufren los niños. De así que me atormenta mi propio odio, mi propia misantropía, y de ahí el nombre de Misanthropic Torment. Misanthropic Torment tiene un mensaje simple. Ponte en contra de todo lo que está mal en este mundo. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Ya no me sentaré en las sombras observando en silencio la enfermedad de la humanidad. Misanthropic Torment tiene su sede en Lexington, Kentucky, cuna de muchas bandas de metal y donde la escena es bastante dura, con influencias de bandas como Cannibal Corpse, Dead Deceased, King Diamond y Morbid Angel. Por el momento, de manera independiente y con un fuerte apoyo de Metal Coffee Press, espacio más que reconocido de promoción de Wes Moss Shake, amigo de la casa, cuentan en su haber con 3 álbumes: Rebelled Against, The Establishment Power Belong to the People, Purification y Decade of Endurance, que es un álbum que se sumerge en la psique del convicto en la vida de prisión. Lo que la gente debe esperar de Misanthropic Torment es pura, cruda, extrema agresión y otras formas de evocar esa cruda emoción de la gente que incluso podría hacerte hasta llorar de risa. Esa mierda que todos los demás están pensando pero están demasiado asustados para decir. Cuando vengas a un show de Misanthropic Torment, sabrás que estás en un show de Misanthropic Torment, no una jodida copia al carbón de otra banda que lo hizo primero. Vamos a escuchar en esta ocasión uno de los cortes de su primer álbum, llamado The Blueprint Farcade. Wake up in the morning with your God. Wake up! breaking form, build upon qualities and characteristics. United we stand, divided they conquer us all. If you think that I tell lies, I'll tell you once more, the truth is there before you. What must do, let's open your eyes. Just searching for a sense of tranquility. And we are walking through Satan's playground. Every breath brings us into the unknown. Rise upon the moon, left aside. The government is not good. You think it's worth it, you're annoyed. They are of course destroyed. All is lost, they pay a terrible cost. All is lost, they pay a terrible cost. All is lost, they pay a terrible cost. Llegó el momento de la entrevista. Quiero hablar que esta banda lo pude seguir desde la salida de su demo, por descubrirlo oportunamente. Me gustó mucho por su fuerza heavy metal 80, pero con sonido actual. Es una banda que se formó en Suiza y se llama Burning Witches. Romana Calcul, guitarrista, había estado buscando músicos para formar una banda de metal puramente femenina durante algún tiempo. Fue dando forma a esta idea con la llegada de Jeanine Grob, bajista, Serai Natelli en voz, Lala Frischknecht en batería, y con la llegada de Alea Wiss en la otra guitarra completó así la banda en 2016. Su primer demo de tres temas contó con la ayuda de Smear, de Destruction, en la producción y fue votado como el demo del mes en los magazines Rock Hard y Metal Hammer. En 2017 graban los temas que formarán parte de su primer álbum con la producción de Smear y Veo Pulver, quien es de Poltergeist. Y el álbum contiene una versión del tema de Judas Priest, Jawbreaker, tremenda versión. Muy buena recepción tiene este trabajo y comienzan a escribir canciones para su próximo álbum poco después de su lanzamiento. El 14 de febrero de 2018, Nuclear Blast anunció la incorporación de Burning Witches a sus filas. Mientras tanto, Alea Wiss deja la banda y es reemplazada por Sonia Nusselder, que viene de Holanda. Esto fue seguido por una gira abriendo los shows de Gravedigger. Su segundo álbum, Exenhammer, fue lanzado el 9 de noviembre de 2018, con muchas letras inspiradas en el Maleus Maleficarum, del latín Martillo de las Brujas, un libro publicado en Alemania en 1487, un tratado sobre la persecución de brujas, un exhaustivo libro sobre la caza de brujas y que tuvo un profundo impacto en Europa en los juicios contra las brujas durante 200 años aproximadamente. Alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII. En este trabajo incluyeron una versión de Holy Diver del gigante Dio. El álbum alcanzó el número 43 en las listas de álbumes alemanes y el número 21 en Suiza. En junio de 2019, la cantante Serai Natelli dejó la banda alegando que se dedicaría a Dead Venus, su banda que tenía en paralelo a Las Brujas. Su sucesora fue la holandesa Laura Guldemon, de la banda Shadow Rise, y le tocó debutar nada más ni nada menos que en el Sweden Rock en ese verano. También pudieron ser parte de los festivales como el Wacken Open Air y el Summer Breeze. A esta altura ya había composiciones nuevas y rápidamente grabaron un nuevo trabajo en estudios, siempre apoyadas en la producción por Veo Pulver y Don Smear, y editado también por Nuclear Blast. Dance with the Devil fue lanzado el 6 de marzo de este año. El álbum contiene una versión de la canción de Manowar Battle Hymn, en la que Ross DeVos y Michael Lepom aparecen como músicos invitados. Dance with the Devil subió al número 22 en el alemán y al 14 en los charts de álbumes suizos. Ahora agradecemos a su guitarrista Sonia Nubis por su buena onda, que nos respondió algunas preguntas para conocer un poco más a esta gran banda suiza. Sonia, bienvenida a Diabolus sin Música. Preséntate, por favor, y ¿dónde te encuentras en este momento? Hola a todos. Me llamo Sonia Nubis, toco guitarra para las bandas de heavy metal Burning Witches y Cobra Spell. Estoy en mi casa en Ámsterdam, Holanda, de momento, y muy encantada de poder ser parte de esta entrevista, o sea que muchas gracias. En estos días que estamos atravesando, son en particular a nivel global un gran shock a raíz del COVID-19, al que nadie es ajeno. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Cómo te encontrás ahora? Bueno, claro, nos da muchísima pena que el tour y los conciertos tendrían que haber ser cambiados de data, porque teníamos muchísimas ganas de tocar las nuevas canciones live juntas y promocionar el álbum. Pero bueno, al mismo tiempo nos da más tiempo para practicar las canciones y promocionar el álbum por internet y, bueno, seguir. Aunque sea de tiempos difíciles, hay que seguir. Cuando comenzó la obligación de estar a resguardo o manteniendo el distanciamiento social obligatorio, ¿dónde te sorprendió? Ya que con un álbum nuevo deberían estar presentándolo. Aquí en Holanda el distanciamiento empezó hace unas 5 semanas. En Suiza creo que unos días más tarde, pero no estoy tan segura. Hemos tenido que hacer un reschedule del tour para más tarde en este año cuando haya pasado ya la epidemia y lo promocionaremos cuando tengamos las datas ya fijadas. Contanos un poco cómo se dio tu ingreso a la banda. Burning Witches estaba buscando una segunda guitarrista nueva porque la guitarrista anterior, Alea, dejó la banda. Casualmente agregué a Romana por Facebook como amiga de Facebook. En mis Facebook tengo muchos vídeos de mí tocando la guitarra, covers. Sí, en poco tiempo después el manager de Schmier me envió un mensaje preguntándome si estaba interesada en hacer una audición. Y bueno, pues una semana después yo claro que estaba increíblemente emocionada y apasionada para intentar y hacer la audición. Y una semana después volé a Suiza para la audición en la que tenía muchísimos nervios, pero todo fue muy bien y me tomaron como una guitarrista directamente. En ese momento estabas tocando el bajo en Sephiroth. ¿Dejaste la banda para abocarte 100% a Burning Witches? Dejé Sephiroth para poder empezar y poner más tiempo en proyectos propios. Por ejemplo, la nueva banda de heavy metal que he empezado llamada Cobra Spell y un proyecto de death metal que es un secreto todavía, pero ahora más información. ¿Participás de otros proyectos en este momento? Por ahora estoy grabando y escribiendo música para 2 proyectos. El primero, en el que soy main songwriter, llamado Cobra Spell, en la que voy a usar el tipo heavy rock a los 80. Y al lado tengo el proyecto de death metal, que todavía no es público, pero estoy escribiendo junto a 2 otras personas. Volviendo a tu ingreso a Burning Witches, ¿pudiste participar en las nuevas composiciones inmediatamente? En los álbumes participé agregando lead guitars a las canciones, o sea que solos o guitarras extra. La main songwriter de Burning Witches es guitarrista y formadora de la banda, Romana Calcuri. ¿Conocías a Laura cuando ingresó a la banda? Conocí a Laura ya algunos años antes, desde que estábamos conectadas por la pasión del metal. Hemos tocado juntas antes en rehearsals para un Kiss Tribute Band y así es como nos conocíamos. Y como sabía que era una cantante extremadamente skilled, tiene un talento increíble y pensé que era la right fit para la banda y así es como todo fue. Considero que la banda tuvo un crecimiento muy rápido y llegando a los festivales europeos. ¿Sentís ese vértigo? Los podios crecen y el fanbase también. Para nosotras es algo increíble y tocar delante de tantas personas siempre lleva sus nervios. Pero cuando estamos ya encima del podio, nos acostumbramos a las personas y es algo muy natural. La adrenalina sube y es el mejor sentimiento del mundo. ¿Cuál es la importancia de Schmier de Destruction en Burning Witches? Schmier es el manager de la banda y nos ayuda en la promoción y la producción de la música y además de eso nos ayuda con todo lo que tiene que ver con la banda, conciertos, presentación, tocar, y estamos muy, muy agradecidas de que nos ayuda en esto. También sos muy activa en redes sociales como YouTube. ¿Producís todo vos o tenés un equipo que te ayuda? Todo lo de las redes sociales, como los vídeos, las fotos, el content, todo lo hago yo. Desde la idea, tocar, el grabar, el mixing, el montar del vídeo, las descripciones, hasta el upload. Para mí es una pasión muy grande para hacerlo todo y siempre me gusta hacerlo todo yo misma. Porque así tengo libertad en el arte y en lo que quiero expresar. ¿De dónde surge tu apodo Anubis? Siempre he tenido una gran pasión por la mitología egipcia y Anubis es el guardián de las tumbas, maestro de la muerte, y a mí siempre me llamó mucha atención, me encanta, me gusta mucho. En este momento, ¿qué banda de tu país nos recomendás principalmente de death metal, solo porque yo soy un fan de la vieja escuela, hago esta pregunta. Hay muchísimas bandas de death metal holandesas que deberían ser más escuchadas. Por ejemplo, Body Farm, Legion of the Damned, God Dethroned y Severe Torture son unas bandas increíbles. Y Asphyx y Pestilence son increíbles también, claro. Bueno, te queremos agradecer por tu tiempo y puedes expresar lo que desees. Muchas gracias por tenerme en este interview y además muchísimas gracias por apoyar el metal y gracias por escuchar. Stay wild and heavy and support your local scene. que sonó Lucid Nightmare, del último álbum editado en marzo de este año, Dance with the Devil, y ahora una versión en vivo del tema Exenhammer. El 24 de abril, King Diamond relanza en CD y LPs los álbumes clásicos Abigail y Fatal Portrait a través de Metal Blade Records. Le seguirán las versiones en CD y LP de Conspiracy en el mes de mayo, Femme, The Age y In Concert 1987 también en mayo, a través siempre de Metal Blade. Las ediciones en vinilo traerán póster desplegable. En un mensaje de video que anuncia las reediciones, King Diamond nos dice: Metal Blade ha adquirido de Warner todos los catálogos antiguos de King Diamond y Mercyful Fate. Todos esos álbumes viejos serán reeditados, pero no como lo que tú pensarías, porque estamos tratando de volver al material original absoluto cuando salió por primera vez. Personalmente creo que suena mucho, mucho mejor que los remasterizados de oro que se aplastaron con compresión y limitadores, pero los originales suenan realmente bueno aún hoy. Mantendrán la dinámica original, la claridad y todo eso que salió la primera vez que fueron lanzados. Estaba presionado para que saliera con ese sonido viejo. Quiero que esos sean los únicos. Si quieres comprar el viejo Mercyful Fate y el viejo King Diamond, quiero que obtengas lo mejor que puedas conseguir. Por mi propio bien también. Quiero estar orgulloso de lo que hemos hecho. Así que ten cuidado con todas esas cosas. Hay algunas gemas por venir. En 1974 en Newcastle por los hermanos Gallagher, John en bajo y voz y Mark en guitarra. Raven en un principio tenían otra guitarra más. También 1977, donde los hermanos continúan como trío con la incorporación en batería de Robo Waco Hunter. En 1979 graban dos temas y el manager de Tiger of Pantan logra que el sello local Niat Records se los edite como single, y a esto le siguió la grabación de su primer álbum, Rock Until You're Grab, editado también por el mismo sello. Álbum que enseguida los puso en el mapa como uno de los líderes de la New Wave of British Heavy Metal en 1981. Atravesaron los 80 con mucha actividad de shows en Estados Unidos y dejando cuatro álbumes fundamentales: Rock Until You're Grab, Whip It Out, All For One y el en vivo Live at the Inferno, para consolidar el sonido de la New Wave of British Heavy Metal. Luego la banda firmaría con un sello grande, llega con Atlantic Records, pero también llega la obligación de adoptar un sonido más comercial para el siguiente álbum, cosa que molestó a los seguidores más incondicionales. Con álbumes más comerciales, entiéndanse menos rudos tal vez, siguieron ganando adeptos. Waco deja el puesto en la batería, que sería ocupado por Joe Hasselvander, ex Pentagram, y Raven cambia su imagen a algo más convencional, solo en jean y cuero, para el siguiente álbum, que sale por Combat Records. Luego se centran en girar por Europa, unos álbumes más, y el testimonio de su paso por Japón queda plasmado en un álbum en vivo. Siguen las giras y un par de discos más. Luego lanzan One For All en 1999. Durante los dos años siguientes completaron un programa de conciertos implacable hasta el 2001, cuando Mark resultó gravemente herido. La banda estuvo en pausa durante casi cinco años mientras el guitarrista se rehabilitaba. En 2006 volvieron a hacer shows y comenzaron a trabajar en el estudio. Hicieron un demo y en 2010 el álbum Walk Through Fire. En 2015 sacan el álbum Extermination y solo para fans un EP de edición limitada a 500 copias, Party Killers, con 11 covers. En 2017, Joe Hasenwalder sufre un ataque al corazón que lo deja fuera de la banda. Raven cumple con los compromisos de las fechas ya pactadas con varios bateristas sesionistas. Y viendo que definitivamente Joe no podría ser parte de la banda, están trabajando con el baterista Mike Heller. Y la magia sucedió nuevamente. Cuando Raven abandonó el escenario de Skaren a fines de noviembre de 2017, luego de su aclamado concierto en Aalborg, Dinamarca, los hermanos John y Mark Gallagher, junto con el nuevo miembro Mike Heller, no pensaba que su show se grabara para la posteridad. Nos sorprendió, por supuesto, ya que nadie nos había informado de esto de antemano, explica John Gallagher. Teníamos una unidad flash con la grabación entregada y cuando la verificamos nos dimos cuenta de que, salvo algunos pequeños problemas técnicos, teníamos una grabación en vivo, verdaderamente mágica en nuestras manos. Fue un concierto casi perfecto gracias a la gran atmósfera dentro de la sala y nuestra actitud fuera de control, ya que, ya sabes, no sabíamos que el programa se estaba grabando. Screaming Murder Death From Above, Live a Aalborg. Se editó el año pasado y es una muestra de lo poderosa que sigue sonando la banda en vivo después de 40 años de carrera. Escuchamos un tema en vivo que está incluido en su segundo álbum y es Hand Drawn and Quartered. We'll be right back. introduce himself, the one and only Mr. Mike Heller. Los veteranos de la costa oeste Metal Church lanzaron From the Vault a través de Rat Pack Records, un álbum recopilatorio de edición especial que presenta 14 canciones inéditas de la era de Mike Howe, incluidas 4 pistas de estudio recién grabadas, incluyendo un redux del clásico de la banda Conductor. Las pistas restantes son varias grabaciones que incluyen 5 pistas de las sesiones de grabación de Dabnet If You Do de 2018, 3 covers y 2 pistas en vivo, Agent Green y Hunted to the Strangle, grabados en el famoso club Sita Kawasaki de Japón, de la gira mundial Dabnet If You Do. Las pistas 1 a 4 fueron mezcladas y masterizadas por Chris the Wizard Coolier. Trabajó con Whitesnake, Prong, Korn, y los temas 5 a 14 fueron mezclados y masterizados por Kurt Vanderhoof, su guitarrista, y los temas 5 a 14 fueron mezclados y masterizados por Kurt Vanderhoof. Su vocalista Howe comenta: "Este álbum es para fanáticos y tiene algunas canciones inéditas realmente geniales. Creo que los fanáticos de Metal Church en todas partes realmente lo disfrutarán. También está disponible un cómic de 22 páginas de impresión limitada, Return of the Fake Heller, del ilustrador de cómics del medio oeste Andrew Howens. El cómic también viene con un CD compilatorio adicional que presenta remezclas de temas del álbum 11 y Dabnet If You Do, así como 2 mezclas inéditas de Killing Your Time y Needle and Suture. Estos 2 lanzamientos vieron la luz el 10 de abril último. El retorno del vocalista Mike Howe a la banda en 2015 trajo consigo algo de la magia de los tremendos discos en los que cantó a fines de los 80, como Blessing in Disguise del 89, del 91 The Human Factor, y recordamos también que el guitarrista Kurt Vanderhoof formó Metal Church en San Francisco en 1981 junto a otros músicos. Varios músicos pasaron por entonces y uno de ellos fue Lars Ulrich durante algunos ensayos en 1981, para luego mudarse a Los Ángeles y formar Metallica. A Lars no lo consideran oficialmente un ex Metal Church, así que directamente desde From the Vault, la compilación de reciente edición, escuchamos uno de los temas nuevos, el que abre esta, Dead on the Wine, tremendo tema. Respect the fuck. Bueno, y así entonces se pasaron 2 horas volando, se acaba el programa número 36, ¿sale? Sí, la verdad que... Y siempre nos termina quedando más material, ¿viste? Al final, en el compilado de los audios y toda esa historia, nos termina quedando un montón de cosas afuera. Tenemos las bandas que nos escribieron, que están programadas para el próximo, para el número 37. Ajá, buenísimo. Que hay varias que escribieron y bueno, ya están en puerta para el próximo programa. Por lo pronto buenísimo. De este, bueno, fue todo un trabajo armarlo y espero que les haya gustado, lo mismo que la música. Sí, espero que sí. ¿Vos cómo la venís pasando? Que es algo que no te pregunté en todo el programa. Pasando. esto es así, es la montaña rusa de la vida misma, resumida en 24 horas. En un día que no son de 24 horas hábiles, sino son menos, porque la verdad que estamos durmiendo más tiempo de lo normal. Y vamos, fuera de horario, vamos además. Vamos para arriba, vamos para abajo, y en esa vorágine nos hacemos un tiempo para armar el programa. Así es. Bueno, así es. Entonces, así cerramos el programa número 36. Ahora queda un tema más para el cierre, y nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿sale? Dale, nos despedimos, y nada, esperamos que nos escuchen también en nuestras repeticiones si no pueden hacerlo, si no han podido hacerlo hasta ahora, así que nada, les deseo que sigan aguantando en esta cuarentena de la mejor manera posible. Listo, nos vemos, suerte, cuídense, un abrazo. Les mando un beso, chau chau. Yeah.